alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:03, listos para comentar de los peludos a hoy, o sobre todo hoy que vamos a hablar de los mininos. Ya no hablamos tanto de los perros, sino hablemos un toque, un ratito de los gatos. Atención, cat lovers, porque hoy, si tienes un gatito, seguramente te has hecho esta pregunta. ¿Es verdad que los gatos odian el agua? Hay muchos mitos y verdades respecto a los gatos. Incluso hay veterinarios que solamente se especializan en pues el cuidado de los gatos, porque son animales muy fascinantes y que tienen también sus rituales y sus características bien específicas. La mayoría de los gatos evita realmente el agua, pero sí hay gatos que se bañan o que disfrutan de ella. La mayoría de los gatos también, así como tienen fascinación por el pescado, son capaces de pegar gritos, alaridos cuando ven el agua y no quieren ni que los bañen, pero hay otros que sí. No, y hay estudios de la American Scientific Science de los Estados Unidos donde aparentemente los gatos tienen pues también unos comportamientos hacia el agua. ¿De qué manera se manifiestan? Son individuales. No podemos decir que todos los gatos aman el agua ni que todos los odian. Hay razas incluso que son quizás más acuáticas que otras. Sí, sí. Ustedes conocen, por ejemplo, al gato Sphinx o Esfinge. Es un gato que dicen que es muy antiguo, que es casi como la versión gatuna del perro calato. Es un gato calato. No, es horroroso, por cierto, es feo porque no tiene pelos, pero es calato. Y también hay como el llamado, el Maine Coon, que es un gato muy, pero muy peludo, muy que más parece un lince, que es un gato que aparentemente también tolera bastante el contacto con el agua. ¿Debo bañar a mi gato? Es una pregunta que muchos tutores de gatos se hacen, ¿no? Porque los perros sí están acostumbrados a baños regulares, pero los gatos no. Los gatos tienen por costumbre lamerse, ¿no? Limpiarse ellos mismos, y por eso se piensa que es un animal muy, pero muy aseado. Pero sí es verdad que podemos de vez en cuando darle un bañito para que estén limpios, sobre todo en varias zonas de su cuerpo. Los gatos tienen en los bigotes sensores. Mucho cuidado entonces cuando los bañemos o los lleven para alguna pet shop o alguna veterinaria para bañar. Tengan mucho cuidado, sobre todo esa zona, de no cortar los bigotes, de no acicalarlos, sino tener mucho cuidado al momento de bañarlos. También, por ejemplo, el olor, el agua puede alterar el olor natural, ¿no?, del gato, y el gato lo detecta y se siente medio raro, se siente medio extraño. Hay tiendas de perros o grooming de perros donde también tratan a los gatos y son especialistas incluso en bañar a los gatos. ¿Tienes un gatito? A ver, ¿qué nos dice por acá Liz Marlene? Miski y Solcito gritan cuando los baño, pero lo hacen porque son engreídas. Ajá, bueno, sí, pues es el mito, ¿no?, de que al gato no se le debe bañar, pero yo creo que sí. Yo creo que sí se le podría dar también una manito de gato, como dice. ¿Tú tienes gato, Araceli? No, tengo un perrito. Ajá. Sí, gatito, tengo la curiosidad. Son simpáticos, pero... Creo que son simpáticos. Yo tampoco tengo uno, pero bueno, algún día me animaré. Me da miedo nada más tener un gato porque pienso que me va a traer abajo todas mis cafeteras, y solo pensar en los estropicios, en que se pueden convertir en añicos, sí me da un poco de terror. Así que a cuidar mucho a tus gatitos y también protegerlos de los parásitos. Por eso aquí te recomendamos lo mejor. Y para eliminar los parásitos externos, no hay nada mejor que Simparica, porque Simparica es fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna, y además es 10 veces más suave con el hígado de tu engreído. Encuentra Simparica en tu veterinaria o en tu pet shop preferida. Ya lo sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenible. Gracias, Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado.